noche. El otro día, fumándome un cigarrillo con mi buen amigo José, bueno, un cigarrillo que no se da. Bueno, el caso, estábamos contando las anécdotas de la vida y divertidas, por supuesto. El tema fue que me contó cómo durmió una vez en una casa extraña. Y parece que soy un poco trastornado. Yo le pregunto por qué. Y bueno, me contó varias cosas que, digamos, que en nuestra vida son atípicas o anormales, aunque yo las considero muy normales. El caso es que yo les escribí una canción a esa familia y digamos que le llamaremos la putrida Sony. Para que esta visión pueda descansar.